meses y le hablo a mi hermano para decirle que usted le va a echar un grito. Y él se encarga de todo. Sí, no, no, no se preocupe. Supuesto, hombre. Ya sabe cómo se hacen las cosas. Órale, pues. Ya está. No se preocupe. Que se divierta, ¿eh? Aquí seguimos trabajando por ustedes. Ya nos vemos al rato. La mirada se acelera el corazón. A veces el amor es tan potente que el destino compromete a cambiar de dirección. No sé si yo soy el hombre perfecto, pero mis manos, mis labios, mi cuerpo me piden tenerte y llenarte de besos. Desde hoy te voy a dar la promesa de entregar una vida inigualable para siempre estar contigo. Desde hoy te voy a dar mil razones para amarte. Es que tú eres como un ángel que en el cielo me ha caído. Hoy presumo con orgullo, mi corazón es todo tuyo. El amor es tan potente que el destino compromete a cambiar de dirección. Y no sé si yo soy el hombre perfecto, pero mis manos, mis labios, mi cuerpo me piden tenerte y llenarte de besos. Desde hoy te voy a dar la promesa de entregarte una vida inigualable para siempre estar contigo. Hoy te voy a dar mil razones para amarte. Es que tú eres como un ángel que del cielo me ha caído. Hoy presumo con orgullo, mi corazón es tu.